Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 0 horas y 59 minutos. La que está en tu corazón. FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Follow me through my past. I was on a Paris train. Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche con la agrupación Berlín, Riding on the Metro, vivencias que le suceden cuando está viajando en el metro. Canción de la agrupación Berlín y la escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. La canción es con Pink Floyd. A ver qué dije. La canción es con Black Sabbath y Ozzy Osbourne, Paranoid. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Anymore, and if you're creeping, please.

Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah.

Well, I guess it's a brand new day after all. Lo que sucedió en esta fecha en la música, resulta que en este día, 5 de junio, pero del año 1971, nace el cantante y actor Mark Wahlberg. Hizo parte de la agrupación de New Kids on the Block al lado de su hermano Donnie Wahlberg, pero luego se salió para formar su propia banda, Marky Mark and the Funky Bunch, con la cual llegó al número uno en 1991 con la canción Good Vibrations. Mark Wahlberg nace en una fecha como esta entonces, 5 de junio, año 1971. No le fue tan bien, aunque tuvo ese número uno en 1991, no le fue tan bien en la música, pero sí le fue muy bien como actor. Ha tenido películas muy importantes y bastante taquilleras. Vamos con Good Vibrations, canción de Marky Mark and the Funky Bunch, con Lolita Holloway, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Feel it, baby. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Que sucedió en una fecha como hoy, un 5 de junio. Vamos a contárselos aquí en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Resulta que el día 5 de junio del año 1977, la serpiente boa constrictor que acompañaba a Alice Cooper en sus shows en vivo muere al sufrir una mordedura de una rata que iba a ser destinada para su almuerzo. Alice Cooper eligió entre varias opcionadas para su reemplazo a una culebra llamada Angel. Eso fue en una fecha como esta, año 1977, que fallece la serpiente boa constrictor que utilizaba Alice Cooper para sus shows en vivos. Para sus presentaciones en vivo. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Alice Cooper y Poison. Yeah. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Gonna survive on

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.